Les hablo acá del ex Ministerio de Agroindustria. Bueno, yo soy Jorge el Chango Puntarrafo. Fuimos desvinculados para comentarles un poco el lunes en conjunto con otro compañero, un coordinador que hace 20 años que trabaja en la dirección. Fuimos desvinculados de la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal Industrial y puestos a disposición de recursos humanos acá en el ex Ministerio. El lunes. Y el miércoles nos llega el telegrama de rescisión del contrato. Claramente esto nosotros, bueno, no es un carácter persecutorio porque los argumentos son totalmente mentirosos, falsos. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los argumentos de las autoridades que justifican supuestamente estos despidos? Y los argumentos que nos adujeron a nosotros era que no teníamos función alguna, cosa que es mentira y está desmentido por nuestros propios compañeros. Nosotros teníamos trabajo de sobra, incluso hacía falta personal en la dirección para poder llevar a cabo un montón de cosas que hacían falta. Yo me desarrollaba como administrativo y hacía un inventariado de todos los expedientes que están en archivo. Bueno... Esto nos llegó, es totalmente mentiroso. Nosotros tuvimos, el lunes habíamos tenido una reunión con el director, Nicolás Larragué, que no fue capaz de explicarnos algunos y dijo que él tenía el poder facultativo de realizar lo que él deseaba con la persona que quería. La verdad que desde el lunes que estamos en asamblea permanente en la dirección, con cese de tareas, la verdad que nosotros, con conjunto del otro compañero que fuimos despedidos, fuimos parte de los compañeros que nos manifestamos en contra de los despidos, los cientos de despidos que sufrimos en 2018, contra el recorte de salario que hizo Nicolás Larraé, contra la persecución. Particularmente sufrí mucha persecución y hostigamiento de parte de las autoridades en 2018 y parte de 2019. También sufrimos la baja, un compañero se quitó la vida el año pasado, a fin de año, en el ministerio. Y la verdad que con mucha bronca porque hasta la semana pasada podía pasar y entrar y ya ni siquiera puedo entrar. En este momento me encuentro en la puerta del ex ministerio. Y bueno, para comentarles también un poco, el director Nicolás Larragué también fue denunciado por autosubsidiarse 4 millones de pesos de recursos públicos a su empresa familiar. Es un director, la verdad, el cual nosotros exigimos la renuncia. Por eso, más que nada, estamos ahora en la asamblea permanente y en lucha para poder pedir la reincorporación nuestra. Claro, ¿cuáles son los reclamos principales ahora que ustedes tienen y cuáles son las medidas que van a tomar para su reincorporación? Mira, lo que nosotros estamos ahora haciendo... vamos a hacer mañana, es una concentración en las puertas del ex ministerio, acá en Paseo Colón al 900, en el Ministerio de Agroindustria, y vamos a hacer una concentración. Estamos llamando a todas las AT Capital, AT Nacional, CTA, todos los que se puedan sumar, para poder concentrarse y exigir la reincorporación ya, porque es un despido ilegal, y bueno... La verdad, y la renuncia de Nicolás Larraé y sus asesores, José Loiácono, Martín Aguilar y Esteban Borodowski. Jorge, ahí en relación a los despidos, ¿ustedes han tomado acciones en la justicia reclamando la reinstalación o cómo? Sí, sí. Yo milito en la agrupación Naranja de ATE. Y bueno, fui con la abogada de la agrupación, con la cual estoy llevando a cabo todos los rechazos de los telegramas que me mandaron. Y bueno, estoy haciendo toda la vía judicial ahí, pero claramente acá también, o sea, si no hay peso también por parte del gremio, si no hay peso político de los compañeros, de la gente que se sume, esto es muy difícil de echarlo para atrás. Yo creo particularmente que como estamos en año de elección, si este realmente se suma el gremio, pisa fuerte acá, esto se puede echar para atrás porque no creo que se quieran ganar un problema grande en época de elecciones, más a meses de todo lo que vendría a ser el voto. Bueno, entonces vos señalabas que mañana martes van a tener un acto ahí frente a Agroindustria y sí. lo están convocando a lo largo de la Secretaría y también con estas otras organizaciones y sindicatos. Sí, sí, nosotros estamos convocando, tanto con compañeros que nos autoconvocamos el año pasado, como también se convoca desde la Junta Interna acá, pero la idea es más que nada establecer un plan de lucha. En realidad es llamar a asambleas por sector, que los compañeros se puedan organizar, porque si los compañeros no están informados, si los compañeros en toda la Secretaría no están organizados, esto es muy difícil de llevar a cabo. Y poder decidir entre todos qué plan vamos a seguir. Creo particularmente que es necesario eso. Y más que nada, bueno, pisar mañana, estar acá en la puerta de la Secretaría, llamar a todos los medios, llamar a toda la CTA, SATE Capital, ATE Nacional, para que formen parte de esta lucha legítima. Así es. Así que, Jorge, entonces convocamos a todos quienes se quieran acercar. Pueden hacerlo mañana a partir de las 13:30, ¿verdad? Ahí en Paseo Colón, número 922, sí. Perdón. Sí. Sí, sí, sí, más que nada eso. La verdad que tengo mucha bronca porque nos mintieron, porque ni siquiera pudieron decirnos en la cara el porqué. Se tuvo que ir custodiado por la policía. No sé cómo, la verdad, si quiere retomar su tarea como director, si va a poder realizarlo, porque la verdad la disconformidad que tienen todo el resto de los compañeros con respecto al director es muy grande y creo que ya no tiene retorno alguno. Por eso también exigimos la renuncia de él.